En la página número 14, página número 14, y quiero que escriban esta frase que está en rojo. La mayoría de los cristianos viven sus vidas enteras dentro de una burbuja muy pequeña. Ahorita voy a explicarla. La mayoría de los cristianos viven sus vidas enteras dentro de una burbuja muy pequeña. La mayoría de los cristianos viven sus vidas enteras dentro de una burbuja muy pequeña. Ahora, te lo explico. Salimos de, digamos, México, nos venimos aquí a los Estados Unidos y vivimos cerca de una tortillería, de una carnicería michoacana, o paletería michoacana, y recreamos nuestra burbuja mexicana, pero aquí en los Estados Unidos. Entonces, literalmente, vivimos nuestras vidas dentro de una burbuja muy pequeña. Ahora, lo que pretendo hacer en esta lección es ayudarles a comprender que la burbuja donde hemos vivido la gran mayoría de nuestra vida ha sido una burbuja muy pequeña, pero ayudarles a ver el mundo no de la perspectiva nuestra, que es bastante limitada, pero ver el mundo desde la perspectiva de Dios, que es mucho más amplio. Y muchas veces no llegamos a tomar decisiones estratégicas simplemente porque la forma de que vemos el mundo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir, y quizás tú lo has dicho también, pero no vamos a preguntar quién lo ha dicho? Tal vez escuchaste a alguien decirlo porque tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Y te escuchaste a ti mismo decirlo, o escuchaste a otra persona decirlo. Cuando se trata de misioneros que se van a ir lejos, ¿cuántos han escuchado esta frase? ¿Y por qué se van tan lejos cuando hay tanta necesidad aquí mismo? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Todos. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los cristianos vivimos nuestras vidas enteras en una burbuja muy pequeña. Y la forma de que percibimos el mundo no es a través de la perspectiva de Dios, sino percibimos el mundo a través de nuestra perspectiva muy pequeña. Por eso la mayoría de las iglesias latinas en Estados Unidos solo hacen misiones en México y Centroamérica. No. Tenemos que abrir una misión en Monterrey. Monterrey es la ciudad porque en Monterrey hay 8 millones de personas. A propósito, ¿quieres saber? Monterrey es la ciudad más evangelizada en toda Norteamérica. ¿Sabe cuántas iglesias cristianas hay en Monterrey? Más de 5,000 iglesias cristianas en Monterrey, Nuevo León. Pero sin embargo, ahí es donde, ¿por qué? Porque nuestra perspectiva está súper limitado. O sea, no estamos mirando el mundo a través de la perspectiva de Dios. Por eso Jesús en Juan capítulo 4, cuando lleva a sus discípulos a Samaria, un lugar donde los judíos no solían pasar, cuando ellos iban a Galilea, rodeaban toda Samaria porque ellos no querían contaminarse con los samaritanos. Pero Jesús atraviesa Samaria. Nosotros pensamos, Jesús fue a Samaria para ganar la mujer samaritana. Gloria a Dios, Jesús ganó a la mujer samaritana para Cristo. Jesús fue a Samaria para que los hombres de Samaria escuchasen acerca de él. Gloria a Dios, que los hombres que vinieron y dijeron, ahora no solamente creemos por tu testimonio, pero nosotros mismos hemos oído y hemos visto que él es el Mesías. Sí, eso pasó. Pero la verdadera razón por la cual Jesús llevó a sus discípulos a Samaria es porque mientras estaban caminando por el camino, y en el versículo 35 Jesús dice, ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Mas yo os digo, alzad vuestros ojos, mirad la cosecha, está blanca para la siega. ¿Cuál era la cosecha? Era un grupo que ellos jamás habían considerado. Nunca, jamás. Pregunta a los discípulos antes, oye, ¿Dios puede hacer maravillas? ¿Puede ser glorificado en Samaria? Jamás. No, los samaritanos son puros perversos. Ellos son mixteados, ellos son mestizos, mitad judío, mitad asirio. No, ellos jamás, jamás van a adorar a Dios. Al final, cuando están adorando a Dios, dice Jesús, alza tus ojos, vea el mundo de una forma diferente a lo que normalmente lo has mirado. Eso es lo que esta lección se trata, de que nosotros salgamos de nuestra burbuja pequeña y que empecemos a mirar el mundo tal como Dios ve el mundo. Note lo que dice aquí. Dice, las personas primero tienen que escuchar acerca de Dios antes que puedan conocerlo por medio de Cristo y adorarlo. Y luego tenemos el versículo muy conocido, Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Cuando yo tomé mi primer viaje para Irak, yo les conté al principio que llegué a una ciudad de 3,5 millones de personas en la cual no había ni una sola iglesia, no había ni una sola Biblia, no había ni un solo cristiano. Una pregunta, ¿Dios puede salvar a esas personas? No, no, no puede. Oh, hermano, no, Dios puede hacer cualquier cosa. No, Dios sí, pero no puede salvar a esas personas. ¿Por qué? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Ellos no han creído en Cristo, no pueden invocarlo. ¿Pero cómo van a creer en quien no han oído? Porque nunca habían escuchado de Jesús. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque no, nadie había llegado a esa ciudad para predicar el evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Eso fue hace 12 años atrás. Hemos enviado una doctora peruana, una familia mexicana, una familia colombiana, 2 familias nicaragüenses y una familia salvadoreña. Hoy en día hay cientos de personas en esa misma ciudad que están glorificando y adorando a nuestro Dios. Pero antes de que llegasen esas personas, no podían ser salvos. ¿Por qué? Porque alguien tiene que llegar para predicarles el evangelio. Esto cambia la perspectiva. ¿Por qué vamos a enviar gente hasta allá cuando hay tanta necesidad aquí? Te digo por qué. Porque aquí estamos nosotros para predicarles. Allá no hay quien les predique el evangelio. No hay quien les predique el evangelio. Nota lo que dice el panorama. Dios es el centro de todas las cosas. Y Él desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan por medio de Cristo y que lo adoren a Él. Pero tener la perspectiva de Él del mundo y permitir que esa perspectiva influya en quienes somos, lo que hacemos, lo que pretendemos hacer en nuestra vida, y lo que proponemos hacer en nuestra vida, nos hará ser mejores personas y encontrar nuestro lugar dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado en el corazón de toda persona el anhelo de conocerlo. Y le vamos a enseñar eso al final de esta lección. Y quiere que todos lo adoren. Por tanto, nuestra meta debe de ser descubrir cómo podemos hacer la parte nuestra en el plan global que Dios tiene para todos los pueblos del mundo. Ahora, quiero que estén en sus grupos otra vez 7 minutos. Vamos a darles 7 minutos en los mismos grupos o en grupos parecidos. Y quiero que otra persona lea el estudio de caso una persona diferente, pero que todos hablen. Muy bien, vamos a ir aterrizando, terminando. Muy bien. Esta historia, María está asistiendo a un estudio bíblico de damas en la cual están hablando precisamente del versículo de Romanos 10 que acabamos de leer al inicio de esta lección. Y están hablando de la importancia de ser misiones transculturales. Y luego Lorena empieza, bueno, ¿cómo es posible que vamos a dar tanto dinero a las misiones transculturales cuando el banco de alimentación ha decaído un 40%? Y otra persona dice, sí, ¿cómo vamos a enviar misioneros allá a gente que ni merece el amor de Dios porque ellos persiguen a cristianos, limitan libertades religiosas? Acabo, todo el mundo ya escuchó de Jesús, ya no hay necesidad de hacer nada. Y a María le toca hacer un resumen de todo lo que es el capítulo 10, pero poniendo énfasis en los versículos 14-15, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Obviamente ella habla con su esposo Miguel y dice, estoy media consternada, que no sé qué hacer. Entonces la pregunta es, si usted fuera María, ¿qué haría o qué diría? Ahora, me gustaría escuchar algunas personas, otras. Vamos a darle chance a otras personas que hablen, esta vez voluntariamente o involuntariamente. Ya tengo mis ojos puestos en algunos que yo les he visto sudando un poco. Y así cuando los veo nerviosos, ya estuvo que te escojo a ti, ¿verdad? Así que si no quieres, mejor vacúnate, ¿verdad? Yo cuando me iba a las vacunas, yo siempre decía, no, me voy a esperar al final. Pero escuchaba a mis hermanos chillar y gritar y yo, ay, ¿para qué esperé? La siguiente vez yo dije, no, yo me vacuno primero para ya acabarme con este martirio. Entonces, vacúnate de una vez. No estoy hablando, bueno, puede que esté hablando de coronavirus, no sé. Déjame escuchar, ¿qué hablaron ustedes? ¿Qué hablaron ustedes en alguno de los grupos? Y quiero que algunos que no respondieron la primera vez, ahora que responden esta vez. ¿Ok? Muy bien, hermana. A ver, póngase de pie, hermana, para que todos puedan escuchar su voz. Sí. Sí. La distribución del dinero, sí, de que no estaban, ¿sabe lo que refleja la distribución del dinero? Nuestras prioridades. Entonces, en algunos, si vemos su presupuesto, nos vamos a dar cuenta que a algunas personas nos gustan más los tacos de más, ¿verdad? Que tenemos como una pasión por ciertas taquerías. La prioridad de nuestras vidas. Excelente respuesta. Alguien más que no ha respondido. Nada más espero tantito y luego empiezo yo a escoger. Muy bien, hermano allá. Dice, de una vez me vacuno. Sí. Sí. Sí. Exacto, sí. El énfasis está puesto en el Evangelio. Amén. Ahora, una pregunta, y ustedes contéstenme con toda la honestidad. ¿La iglesia también debe de alimentar a la gente pobre y necesitada en nuestra propia comunidad? Sí. Pero la idea de que algunos tienen es de que no podemos hacer ambas cosas a la vez. Ese es el mito que tenemos que desechar. Podemos suplir necesidades reales que quizás existen en nuestra propia comunidad, pero la necesidad primordial, exactamente lo que dijo el hermano, no es de alimentación física, es del evangelio de Cristo Jesús. Excelente respuesta. Y no querías darla, pero qué bueno que ya la hiciste. Muy bien, alguien más. Vi otra persona. Ok, hermano, aquí, mero enfrente. Sí, los que están aquí enfrente están sentados en la zona de la saliva sagrada. Se les salpica la saliva sagrada. Así es, estaban enfocados en sí mismos. Sí, no, claro que sí. Estábamos recordando, no recuerdo la cita, estábamos platicando aquí, la parte cuando Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro, uh-huh. Y ellos, Jesús estaba curando enfermos esa vez, uh-huh. Dice que se llegó hasta tarde, y pues ya cansados, dice que se fueron a dormir y cerraron la puerta, y la gente que no había sido salvada, que recibía milagros, dice que se quedó fuera de la casa esperando para el otro día. Uh-huh. Y al otro día Pedro se levantó y no vio a Jesús. Y dice que lo buscó porque la gente estaba fuera esperando. Uh-huh. Y pues sabía que Jesús había ido a orar y lo fue a buscar y le dijo, yo creo hasta en forma de reclamo, como, hey, ¿qué andas haciendo acá? Porque te están esperando allá. Y ahí fue el punto que viene conectado con esto, pienso yo, es cuando Pedro veía la forma de que la gente tenía que ser curada, uh-huh, de sus problemas. Y Jesús le aclaró en ese momento, parafraseando, de que realmente él no había venido a eso, sino realmente a compartir las buenas del reino, uh-huh, que era lo más importante. Así es. Excelente. Uno más. Muy bien, hermana. Así es. Y la pobreza más pobre no es la pobreza de comida, es la pobreza de la palabra de Dios. Sí, hermana. Sí. Uh-huh. Así es, y fueron enviados. Uh-huh. Uh-huh. Así es, muy buena respuesta, que me gusta mucho lo que estaban hablando, y sí es cierto. Hermano, ¿quiere opinar? Así es. Uh-huh. Porque escuchó el llamado de Dios y fue enviado y vino y predicó el evangelio y por la gracia de Dios. Amén, amén. Muy buena percepción. Imagínate las personas que nadie jamás ha llegado para decírselo. Nadie jamás ha llegado a donde estén ellos. Quiero que vean el siguiente video y en este video va a explicar lo que es en realidad la Gran Comisión y cómo debemos de mirar a los pueblos del mundo. En la página 16 vemos aquí la pregunta: ¿está accesible el evangelio para todos los pueblos del mundo? ¿Y qué acabamos de aprender? No. Básicamente un tercio de nuestro mundo entero vive en áreas donde un misionero jamás llegó, donde no hay iglesias, no hay Biblias y no hay cristianos. Entonces no está accesible. Noten ahí a mediados de la página, vemos que la población mundial en 2016 superó los 7.5 8,000 millones. En la actualidad, hoy, estamos muy cerca de los 8,000 millones de habitantes. Ahora, las noticias perturbadoras son casi la tercera parte de ellos, 2.9 mil millones, viven donde hay poco o ningún acceso al evangelio. Las buenas nuevas son que cerca de 5 mil millones viven en áreas donde sí tienen acceso al evangelio. Y en la página 17, si quisiéramos visualizar dónde están las 2.9, casi 3 mil millones de personas que no tienen acceso al evangelio, viven en lo que llamamos la ventana 1040, 10 grados al norte de la cuenca del Ecuador, hasta los 40 grados al norte, y encerrados en este rectángulo del mundo, aquí es donde habitan 95% de todas las etnias no alcanzadas. Si nosotros quisiéramos ponerlo en perspectiva, si sumamos la población entera de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, Centroamérica y Sudamérica, equivale a 1,000 millones de personas. Pero los que viven en la ventana 1040, tres veces ese número, casi 3,000 millones de personas. Y nosotros estamos pensando, yo tengo que ir a Monterrey para empezar una iglesia, ignorando 95% de todas las etnias no alcanzadas que nunca les ha llegado el evangelio aquí. Ahora, es más difícil, por supuesto. Yendo a Monterrey, no tenemos que aprender otro idioma, ya hablamos. No tenemos que aprender otra cultura. No enfrentamos persecución o peligro. Aquí sí, es más difícil. Y quizás ahora comprendemos por qué Jesús dijo: yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Es difícil. Noten la página 18. Una pregunta en la página 18. Bueno, la pregunta está al final de la página 17, perdón. ¿Por qué todavía hay tanta gente que tiene poco o ningún acceso al evangelio? Y la respuesta es: podría ser que nos ha faltado la motivación debido a una falta de una perspectiva correcta de cómo Dios ve a nuestro mundo. Por eso la gente dice: ¿para qué se van hasta allá cuando hay tanta necesidad acá? Porque no vemos el mundo como Dios ve el mundo. No estamos mirando el mundo como Dios está mirando el mundo. Ahora sí, página 18, Marcos 6:34. Salió Jesús y vio una gran multitud, y él tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían un pastor. ¿Qué conmovió el corazón de Jesús cuando miró la gran multitud? ¿Qué fue lo que cambió mi perspectiva? Pastor de la iglesia bautista más grande en Ciudad Juárez, Chihuahua, habíamos alcanzado ya arriba de 1,000 personas cada domingo. Yo acababa de comprar mi casa en el fraccionamiento Misión del Sol, la casa de nuestros sueños, mi hija en colegio privado. ¿Y qué me cambió la perspectiva? Cuando fui a Irak y miré a la multitud que no tenía ningún pastor, no tenían a nadie que les predicase el evangelio. Debemos de mirar el mundo como Dios ve el mundo. La pregunta es esta: ¿cómo es que Dios mira a los pueblos del mundo? Entonces, la primera perspectiva que tenemos que ver es que Dios no ve países geopolíticos, sino que ve grupos étnicos. Ahora, mucha gente no entiende por qué hacemos tanto énfasis en los grupos étnicos. En el video decía, hay un poco más de 200 países geopolíticos en el mundo. ¿Sabe que el país geopolítico es algo relativamente nuevo? No tiene ni mucho más de 100 años, porque antes no existían países geopolíticos como los que hoy en día hay. Por ejemplo, hoy en día tenemos México, tenemos Guatemala, tenemos Honduras, Estados Unidos, tenemos Turquía, tenemos Arabia Saudita, tenemos Marruecos, tenemos Libia, diferentes países. Pero antes solamente había zonas donde la gente vivía. Por ejemplo, ustedes están apoyando a Gerson y a Nelly, entonces allá en Kirguistán. Además de ellos, tenemos dos familias más que están ahí en Kirguistán, otra familia en Tayikistán, de Saltillo, Coahuila. Tenemos otra familia de Toluca, Estado de México, en Uzbekistán. Y luego tenemos seis familias en Kurdistán. Entonces, ¿alguna vez se ha preguntado por qué todos estos países terminan en Stan? Un cómico mexicano dice: ¿cómo que no saben dónde están los terroristas? Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, pues ahí están, ¿verdad? Ahí están. Pero ¿sabe? Todos estos países tienen algo en común. Su idioma original es persa. ¿Y sabe lo que significa Stan en persa? Tierra de. Así que literalmente, ¿quieres saber lo que significa Kirguistán? Tierra de los kirguís, es una etnia, los kirguís. ¿Qué significa Tayikistán? Tierra de los tayiks. Kurdistán, tierra de los kurdos. Eso es lo que literal, y en los tiempos de Cristo, eso es lo que había, puros están, tierras de. Y cuando Cristo hace la gran comisión, dice: por tanto, id y hacer discípulo en todas las naciones. En griego, la palabra nación es la palabra pántate etna, que no es traducido nación geopolítico, sino es grupo étnico. Esa es la traducción literal. Pero nosotros escuchamos nación y asumimos que está hablando de países. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener la perspectiva de Dios si nos enfocamos en países. Porque Dios no se enfoca en países, Dios se enfoca en los grupos étnicos. La pregunta es: ¿qué es un grupo étnico? Un grupo étnico, aquí al final de la página 18, es un grupo homogéneo de individuos, familias y clanes que comparten un idioma común o un sentido de identidad étnica propio. Por ejemplo, México realmente no es una nación. México son muchas naciones, 367 grupos étnicos diferentes: los tarahumaras, los tzotzil, los mazatecos, los zapotecos, los náhuatl, y hay diferentes variedades de náhuatl. El nombre de mi esposa, Xochitl, es náhuatl, significa flor. El nombre de mi hija es zapoteco, Nayeli, significa te amo. Entonces, México tiene varias naciones dentro de ahí, porque nación es grupo étnico, un grupo homogéneo donde la gente comparta identidad étnica e idioma y cultura. Y cuando Cristo nos mandó a ser discípulos, nos mandó a ser discípulos en cada grupo étnico. Y como dice en el video, la gran comisión es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Alguien dice: bueno, pero ya mandamos un misionero a China. Pues qué bueno, pero hay 500 grupos étnicos en China. ¿Y dónde lo vamos a mandar? Ah, pues lo vamos a mandar a Beijing, es la ciudad más grande. Sí, pero en Beijing tienen acceso al evangelio. Hay 400 grupos étnicos en China que no tienen presencia del evangelio. Los Uyghur, que están ahí en el occidente de China, pegado a Mongolia, y ahí que son musulmanes, ellos no tienen, no hay misioneros, no hay quien les predique el evangelio en la mayoría de las ciudades de los Uyghur. Entonces, eso nos ayuda a ser más estratégicos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el mapa de África, así la vemos. Bueno, enseguida lo van a ver. Así lo vemos. Cómo está en el mapa mundial, cómo está en el globo de todo el mundo, con las divisiones de los países geopolíticos. Eso no es como Dios ve el mapa de África. Así es como Dios ve el mapa de África, porque ahí están los diferentes grupos étnicos. Y cuando Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, eso es lo que a él se refería, las etnias. ¿Para qué? Para que dentro de cada cultura, dentro de cada grupo homogéneo, hayan personas que adoran al Señor Jesucristo. La segunda perspectiva en la página 19, Dios ve grupos étnicos alcanzados y grupos étnicos no alcanzados. Y básicamente yo podría entrar en una definición muy misionológica, muy extenso, pero no lo voy a hacer. Esto es básicamente la diferencia entre etnias alcanzadas y etnias no alcanzadas. Las etnias alcanzadas son las que tienen iglesias, Biblias y cristianos. Las etnias no alcanzadas son las que no tienen iglesias, Biblias o cristianos suficientes que puedan seguir predicando el evangelio de Cristo Jesús. Por ejemplo, vamos a suponer que en vez de que estamos comiendo, creo que a mediodía, lunches, ¿verdad? Me dijiste sándwich, ¿verdad? En vez de sándwich vamos a decir tacos, tacos al pastor. Yo no sé por qué alguien no empieza tacos de diácono, algo así. Pero bueno, pero siempre son los pobres pastores que lo pagamos. Pero tacos al pastor. Y entran aquí de la taquería y entran varios jóvenes con charolas de tacos al pastor y huele a piña y huele a carne de puerco adobado, que Dios lo bendiga, con las tortillitas y la salsa de molcajete. Entonces, y entran, y cebolla y cilantro, no puede faltar. Entonces, y entran y empiezan a repartir, y empiezan por aquí a repartir, todos por aquí, todos por aquí, todos por aquí. Y los de aquí todavía no, pero regresan y dicen, mira, ahí están más meseros y ahorita van entrando y empiezan otra vez por aquí, empiezan a repartir otra tanda de tacos por todos los hermanos aquí, los de aquí están. ¿Y qué pasó? ¿Y nosotros qué? Espérate, es que nos está tocando de dos en dos. Ah, bueno, y hay más meseros y van entrando y traen más tacos y otra vez empiezan por aquí. Y siguen entrando meseros y meseros y meseros. Y ahora los platos se están acumulando. Y ahora los de este lado tienen tantos tacos que jamás los pueden comer y los dejan ahí en la mesa. Y no los pueden. Mientras los de acá, ni un taquito, ni una tortilla les brindan. No es exactamente lo que estamos haciendo con el evangelio. Seguimos predicando el evangelio en los mismos lugares donde hemos predicado el evangelio muchas, muchas veces, a tal grado que la gente ni siquiera le apetece el evangelio hoy en día, porque han escuchado tanto el evangelio, mientras ignoramos gente que jamás ha escuchado una sola vez el evangelio de Cristo Jesús. Ese es el mundo en el cual vivimos. Ahora, no estamos diciendo que no hagamos misiones en este lado. Lo que estamos diciendo es que no ignoremos este lado. Este lado, a los que no les han dado ni una tortilla, debe de ser prioridad número uno. Eso debe de ser nuestra prioridad. Antes de brindar otro taco a los que tienen tantos platos de tacos ya amontonados, vamos a brindar tacos a los que nunca han probado los deliciosos tacos al pastor, ¿verdad? Vamos a brindarles a ellos. Y cuando Dios ve el mundo, la división que Dios ve, los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Esa es la división que Dios mira en el mundo. Y la tercera, en la página número 20, la tercera es esta. Cuando Dios mira el mundo, ¿sabe cómo Dios ve las etnias no alcanzadas, estos de acá? ¿Sabe cómo Dios los ve? ¿Sabe cómo nosotros los vemos? Estos talibanes malvados, hombres horrorosos, que las tropas de Estados Unidos los destruye todo. Eso es como nosotros los vemos. Eso no es como Dios los ve. ¿Cómo Dios los ve? Tercera perspectiva, Dios los ve como adoradores en potencia. Ellos tienen capacidad de adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Filipenses. Filipenses capítulo 2 y versículo 10. Nota lo que dice ahí en la página 20. Para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, yo entiendo el contexto bíblico, entiendo el contexto teológico, y está hablando acerca del juicio final. Pero ¿sabe lo que está diciendo? Que toda rodilla tiene la capacidad de doblarse ante Jesús. No hay rodilla que no tenga esa capacidad. Que toda lengua tiene la capacidad de confesar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ese Dios, ellos tienen esa capacidad. Y lo que necesitan muchos, no todos van a responder, pero lo que necesitan muchos es esa oportunidad. Entonces la pregunta viene siendo esta: ¿debe el hecho de su condición perdida y eventual separación de Dios motivarnos a compartirles las buenas nuevas? Pues sí. ¿Debe de ser nuestra motivación primaria? No. ¿Qué debe de ser nuestra motivación primaria? Adoración a nuestro Dios. Gloria, glorificar a nuestro Dios. Note lo que dice al final, en Marcos 12:30, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Que pasión por Dios produce compasión por el hombre. Y pasión por Dios que no produce compasión por el hombre, no es tanto pasión por Dios. Adoración a Dios, ¿sabe lo que produce adoración a Dios? No es de que se nos enchina la piel. Ay, se me hizo la piel de gallina porque escuché tal cántico. Pues qué bueno, pero ese no es el objetivo de la música. Adoración a Dios produce el deseo de querer compartir nuestro testimonio con los que todavía no están adorando a nuestro Dios. Yo siempre he dicho, uno de los ministerios más grandes dentro de la iglesia es el ministerio de adoración. No es porque es tiempo de entretenimiento antes que llegue la predicación, no. ¿Sabe cuál es el objetivo de la adoración? Apasionar nuestro corazón por los que están afuera, que no están adorando a Dios. Note lo que dice Salmos 34. Cuando David está adorando a Dios, en Salmos 34, verso 3, dice: engrandeced a Jehová conmigo, ensalcemos juntos su nombre. Cuando David está adorando a Dios, ¿cuál es su deseo? Que otros también adoren a Dios. Dice: ensalcemos juntos su nombre. Ven, engrandeced a Jehová conmigo. Cuando nosotros cantamos alabanzas a Dios, el deseo debe de ser aquellos que no están cantando alabanzas a Dios, que tengan la oportunidad de adorar a nuestro Dios. Mire los campos que están blancos para la siega. Mire las oportunidades sin precedente que tenemos. Patrick Johnson, el autor del libro Operación Mundo, dijo: estamos viviendo el momento de la mayor cosecha para el reino de Dios que el mundo jamás ha visto. ¿Por qué? Porque en 1960 la población del mundo, o sea, hace 50, 60 años atrás, la población del mundo era 3 mil millones de personas. Y solo 3%, aproximadamente 90 millones de creyentes evangélicos en todo el mundo. Hoy el mundo está en 7.5 mil millones, pero hoy hay 1.050 millones de cristianos evangélicos. En otras palabras, ahora el porcentaje es el 14%, pero todavía hay mucho, mucho trabajo para hacer. Note lo que dice el último párrafo. Tomando en cuenta el hecho de que la accesibilidad es el puente que nos lleva hacia la adoración de Dios, tenemos que aceptar el desafío de que todavía hay miles de millones de personas que viven en áreas donde hay poco o ningún acceso al Evangelio. Y como consecuencia, Dios no está siendo adorado en esos lugares. Pero nosotros tenemos la clave. ¿Cómo pues oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? El objetivo de la iglesia no es tener cultos dominicales, es preparar gente para salir fuera a comunicar el evangelio a nuestra Jerusalén y enviarlos hasta el último de la tierra. Para terminar esta lección, me gustaría que vieran este último video. En este video nos habla del estado real de nuestro mundo y va a presentar algunos datos muy tristes, pero a la vez muy reales. Ven este video. Jesús nos dijo hace 2000 años que nuestra misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él también nos prometió que solo después de cumplir con esta tarea vamos a recibir la bendición de su regreso. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cumplir nuestra misión? Clasifiquemos a los 7 millones de personas que hay en la Tierra hoy en día en 3 grupos. Empecemos con los cristianos. Cerca del 33% de la población del mundo se identifica a sí mismo como cristiano. Llamaremos a esta sección de la población el mundo C, C de cristiano. Es importante recordar que no todas las personas que están dentro del mundo C son verdaderos creyentes en Cristo. Ellos simplemente se identifican como cristianos porque tienen una creencia en un gran Jesús o porque viven en un país que se considera cristiano. Entonces, ellos se consideran cristianos. Luego, está el 38% del mundo que tiene acceso al Evangelio, pero ha escogido no seguir a Jesús. Ellos tienen Biblias en su lengua, iglesias cerca, amigos o colegas de trabajo, que son potencialmente cristianos o acceso a otros recursos cristianos en su lengua. Todos ellos tienen acceso a las buenas nuevas, solamente que aún no han decidido seguir a Jesús. Este segmento de la población es llamado el mundo B. Eso nos deja con el 29% del mundo. Esto significa que tan solo una de cada 4 personas en este planeta no solo nunca ha escuchado de Jesús, sino que no tiene oportunidad alguna de escuchar las buenas nuevas de Jesús. Ellos no tienen acceso al Evangelio, no tienen iglesia en su lengua, no tienen iglesia alrededor, no hay creyentes cercanos, no tienen nada de Jesús. Este 9% lo lleva en el sector A. Ahora hablemos de los cerebros. Solo uno de cada 1.800 cristianos en el mundo C decide servir como misionero intercultural. Entonces, nosotros podemos sacar 400.000 misioneros fuera de ese mundo C. Esa es nuestra fuerza misionera intercultural en el mundo entero. ¿Sabías que el 72% de todos nuestros misioneros están yendo al mundo C? Aunque no lo creas, la gran mayoría de nuestros misioneros enviados están yendo a evangelizar personas del mundo que tienen Biblias e iglesias establecidas. 25% de los misioneros están siendo enviados al mundo B, donde ya existe algún acceso a la iglesia y a la Biblia. Eso no nos deja solo con el 3% del total de nuestra fuerza misionera a trabajar en todo el mundo A. La sección de la población sin ninguna oportunidad de escuchar acerca de Jesús. 29% del mundo no tiene oportunidad alguna de escuchar el Evangelio, pero estamos enviando solo una pequeña porción de cristianos a ellos. ¿Qué hay acerca de las finanzas? Anualmente, todos los cristianos en el mundo C ganan un total de 42 billones de dólares y juntos son 700 millones a las causas cristianas cada año. Eso incluye todo: eventos sin fines de lucro, iglesias, programas para jóvenes, misiones, etc. ¿Qué es esa cantidad de gastos? Menos de un Eso es un poco más del 6% de los 300 millones. De hecho, se reporta más dinero robado en la iglesia cada año que dinero dado a las misiones. ¿Recuerdas esos 400 mil misioneros? Tenemos 45 millones de dólares para sostenerlos en la vida cultural. Pero, ¿cómo exactamente está siendo este dinero? Bueno, se reparte de 29 millones de dólares al conducir cada año. Sí, el 87% de todo el dinero para misiones está siendo invertido en áreas donde el mundo ya tiene iglesias e iglesias disponibles. 5.4 millones de dólares, el 12%, va al mundo de cada año. Esa parte del mundo tiene acceso al mensaje del Evangelio, pero el que lo ha rechazado. Eso nos lleva a solo 450 millones, o sea, el 1% de todo el dinero está destinado al mundo, es decir, a la gente menos avanzada del mundo. Para poner en perspectiva, anualmente los estadounidenses gastan más dinero en disfraces de Halloween para sus mascotas que dinero enviado al mundo bajo. Para resumir, solo 3% de nuestra fuerza misionera, armada con solo el 1% de dinero para misiones, está siendo enviado a alcanzar los 2 millones de personas que no tienen acceso al Evangelio. 2 millones de personas aún están esperando las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, esta es la pregunta para ti. ¿Qué es lo que vas a hacer para cambiar esto? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir igual como si no hubiéramos visto esta realidad? ¿O realmente tenemos que enfocarnos en cambiar? Después de la hora del lonche, voy a darles cuál es la respuesta. Dios ha establecido una respuesta para afrontar esta necesidad. Y es la iglesia local. La iglesia es la respuesta a la necesidad de misiones.